mujer que tan bella no puede ser maracada. Pacho, que da yo hombre conquistar. No te importa mentir, lastimar, es tu instinto animal. Mujer que tan bella no puedes amar, a cada paso que das los hombres conquistas. No te importa mentir, lastimar, es tu instinto animal. Preparo la mejor trampa del amor y yo caí dañido a su seducción. Yo fui un pasatiempo, pero mi corazón así no lo entendió. Controlar todo.